Ilse. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día tan bonito, tan soleado, con tanta luz, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo soleado, muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 51 grados, mínimas de 29. Para el día de mañana miércoles se esperan cielos nubladitos con temperatura máxima de 59, mínimas de 47. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves también se esperan cielos nublados, máximas de 64, mínimas de 48. Con probabilidad de un 50% que caigan precipitaciones. Para el día viernes hay probabilidad de que caigan lluvias con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 54. Y para el día sábado también hay probabilidad de que caigan lluvias con temperatura máxima de 64 grados, mínimas de 45. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. Regresan las lluvias. El día de ayer pues nos llovió, hoy no va a llover. El día de mañana empieza un poquito y pues ahí va a continuar con fuerza hasta el fin de semana. Inclusive, según el pronóstico, nos indica que va a continuar hasta la próxima semana. Pero bueno, esperemos y que vaya cambiando el pronóstico. Y aquí les estaremos informando. Y con eso nos damos una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Loco, loco, loco, loco por tu amor. Adiós.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y eso llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump amenaza con retirar la ayuda. Trump amenaza con retirar la ayuda a Honduras por la caravana de inmigrantes. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que la ayuda a Honduras y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, están en juego al criticar nuevamente la gran caravana de inmigrantes que supuestamente atraviesa ahora México con destino a Estados Unidos. Más vale que la gran caravana de gente de Honduras, ahora atravesando México y en dirección a nuestra frontera de leyes débiles, sea detenida antes de que llegue allí, fue lo que dijo Trump en su cuenta de Twitter. Trump remarcó que la generosa fuente de ingresos del TLCAN está en juego, así como la ayuda extranjera a Honduras y a los países que permiten que esto ocurra. En el 2016, último año de datos completos de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Estados Unidos entregó a Honduras $127.5 millones en asistencia financiera. El mandatario lleva desde este fin de semana señalando el peligro de esta presunta caravana y urgiendo a México a que la detenga antes de que llegue a la frontera estadounidense. Estados Unidos está actualmente renegociando junto a Canadá y México el TLCAN. acuerdo de libre de cambio que entró en vigor desde 1994 y que ha calificado de desastre para su país. México, por su parte, considera que la caravana es una manifestación pública que pretende llamar la atención sobre la importancia del respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que buscan mejores oportunidades o refugio. La caravana se encuentra formada principalmente por migrantes provenientes de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las autoridades mexicanas informaron que por haber ingresado al país sin cumplir los requisitos de la ley, esos migrantes de la caravana se encuentran sujetos a un procedimiento migratorio administrativo. Y el gobierno de Trump busca cerrar rendijas en inmigración. Funcionarios del gobierno de Donald Trump dijeron que están elaborando un paquete legislativo para cerrar las rendijas en la ley de inmigración después de que el presidente reclamó a los legisladores republicanos que aprueben un proyecto inmediatamente, recurriendo incluso a la opción nuclear si es necesario para sacarlo adelante. Los pedidos de Trump de utilizar la opción nuclear, modificar las normas del Senado para que baste una mayoría simple de 51 votos en lugar de 60 para aprobar una ley, han sido rechazados por el presidente del bloque mayoritario, Mitch McConnell. La gran caravana de gente desde Honduras que está cruzando México y acercándose a nuestra frontera de leyes débiles debe ser detenida antes de llegar. La fuente de beneficios del TLCAN está en juego, lo mismo que la ayuda al exterior a Honduras y otros países que lo permitan. El Congreso debe actuar ya, fue lo que tuiteó el día de ayer al amanecer el presidente Trump. También tuiteó sobre las caravanas. Y suavizan normativas de emisiones de vehículos en Estados Unidos. Las autoridades ambientales de Estados Unidos anunciaron el día de ayer que reducirán la rigurosidad de las normas de emisiones para coches y camiones porque la fecha límite dispuesta por el presidente Barack Obama era inapropiada y las disposiciones fijadas eran demasiado rigurosas. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, dijo que ha completado una revisión que atañe a los vehículos modelos 2022-2025, pero no mencionó detalles específicos sobre las nuevas normativas que dijo darán a conocer próximamente. Las disposiciones actuales de la EPA prevén que los nuevos vehículos tengan un rendimiento de 15.3 kilómetros por litro, 36 millas por galón para el 2025. Ese rendimiento es 4.25 kilómetros por litro, 10 millas por galón, superior al de la normativa actual. La EPA y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de las Carreteras de Estados Unidos elaborarán en conjunto las nuevas normativas. Los fabricantes de vehículos aplaudieron la decisión del lunes porque, en su opinión, los requisitos actuales habrían costado a la industria miles de millones de dólares y subido el precio de las unidades debido al costo de desarrollar la tecnología necesaria. Y terror en los campos agrícolas por las redadas de ICE. Los agentes de Servicio de Inmigración y Control Aduanas acudieron a una vivienda del condado de Kern, en el corazón agrícola de California, en busca de un indocumentado. Un sospechoso se subió al coche de Jesús Aceves y los agentes le persiguieron. Terminaron deteniendo a Aceves y a otros tres inmigrantes que se dirigían todos a trabajar en un campo de tomates. Ninguno de ellos era objetivo inicial de ICE. Tres de ellos ni siquiera tenían antecedentes criminales y Aceves, de 44 años, solo había sido detenido por manejar sin licencia, según informa el diario Los Angeles Times. El pasado mes de febrero, ICE arrestó a 232 personas en el Valle Central, en su mayoría con antecedentes previos a una orden final de detención, pero las redadas generalizadas lanzadas por los servicios de inmigración en esta zona agrícola de California han aterrorizado tanto a los indocumentados como a los propios granjeros. No van a ser sustituidos por trabajadores estadounidenses, señala Manuel Cujan Jr., presidente de la Liga de Granjeros de Nielsen, que quieren desmentir a una de las proclamadas del presidente Donald Trump, que ataca a los indocumentados porque, en su opinión, le quitan el empleo a los estadounidenses. Hideka no está muerto. Usis ha renovado permisos a más de 30,000 Dreamers. El presidente Donald Trump afirmó el día de ayer que DACA estaba muerto, pero datos de la Oficina de Servicio de Inmigración y Ciudadanía demuestran que la agencia ha renovado más de 31,000 permisos desde que sendos dictámenes judiciales obligaran a la administración a continuar parcialmente el programa, según un informe trimestral de Usis. Entre el pasado 10 de enero y el pasado 31 de marzo, la agencia federal ha renovado un total de 31,860 permisos bajo el programa Acción Diferida del 2012 y tiene pendiente resolver otros 32,280 casos. Las cifras reflejan las solicitudes que tramitó USCIS desde el primero de dos fallos judiciales, el de enero y el 13 de febrero pasados respectivamente, que obligaron a la administración a reactivar DACA para la renovación de permisos. De los casi 700,000 jóvenes indocumentados amparados bajo DACA, la mayoría proviene de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, en ese orden. Los estados con mayor número de DACA amentados son California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Arizona. Trump afirmó en Twitter que DACA estaba muerto por culpa de los demócratas que bloquearon propuestas para lograr una solución legislativa, pero omitió su parte de responsabilidad en el fracaso de las negociaciones. El perdón que los Kushner pensaban tener al lado de Trump. Charles Kushner pasó hace más de 10 años de ser un barón inmobiliario a ser condenado por evasión fiscal, pero esa situación lo dejó en una posición incómoda, ya que fue considerado una vergüenza para el entorno del presidente Donald Trump. Cuando nombraron a su hijo Jared Kushner uno de los principales asesores de la Casa Blanca, al estar casado con Ivanka Trump, pensó que la visión sobre él mejoraría, pero no ha sido así. Al contrario, eso solo ha avivado los problemas debido a posible tráfico de influencias, establece un reportaje del New York Times. Tanto es así que ahora el yerno de Trump está envuelto también en la investigación de un abogado especial que tratará de determinar si participó en los negocios de su familia con extranjeros. La familia Kushner y la compañía se encuentran envueltos en investigaciones criminales y regulatorias sobre el acceso al poder presidencial. Por su parte, el imperio inmobiliario se encuentra bajo una nueva fiscal y ética, y además se encuentra ante el rechazo de algunos inversores que no quieren ser arrastrados a los focos de atención que reúne ahora el apellido Kushner. Charles Kushner concedió una entrevista en su oficina del 666 de la Quinta Avenida, en la que mostró el descontento e incluso despreció sobre las investigaciones que se están llevando a cabo sobre su negocio y su familia, defendiendo que los registros que se han ido llevando a cabo refutan todas las acusaciones. Las acusaciones a las que se refiere están tratando de ser comprobadas por los fiscales federales en Brooklyn. Entre otras cosas, estudian si una de sus hijas empleó influencias de la Casa Blanca con asesores chinos. También investigan la refinanciación de Deutsche Bank que realizó sobre una propiedad de la familia en Times Square. De la misma manera, los reguladores estatales en Nueva York están examinando los préstamos de Kushner del banco citado y otros dos, incluidas unas líneas de crédito solicitadas por su hijo Jared. Y Trump ya siente el efecto Stormy Daniels en las encuestas. En medio de los escándalos sexuales que enlodan al presidente Donald Trump y a su matrimonio, los efectos de los mismos ya comienzan a pasarle factura. El apoyo del presidente entre las mujeres se desplomó este mes luego de las revelaciones de los presuntos amoríos con la actriz porno Stormy Daniels, así como con la modelo de Playboy Karen McDougal. Según la última encuesta Harvard Caps Harris Poll, el apoyo de las mujeres cayó del 41% al 35%, mientras que el apoyo de Trump entre los hombres aumentó un 3 puntos a 53%. El codirector de Harvard's Harris Poll, Mark Penn, dijo que la creciente brecha de género en la encuesta es el resultado del efecto Stormy Daniels. Si bien las calificaciones generales del presidente Trump son estables, su apoyo aumentó entre los hombres y disminuyó entre las mujeres, fue lo que dijo Penn. Thank you. Y en información deportiva, el plan de Zidane para alargar la carrera de Cristiano. En las últimas dos campañas, incluyendo la corriente, Cristiano Ronaldo ha asumido una situación nunca antes vista en él. Bajo las órdenes de Zidane, el portugués ha aceptado en una estrategia de dosificación de esfuerzos para tenerle fresco en el tramo final de las temporadas. El éxito de esa decisión del entrenador ya se evidenció hace un año, cuando Cristiano protagonizó una recta final extraordinaria, 16 goles en sus últimos 10 partidos oficiales, 10 de ellos en 5 de Champions. L'Équipe revela cómo consiguió convencer Zidane a Cristiano de la necesidad de medir sus esfuerzos. El astro se incorporó en el 2016 a la pretemporada del Real Madrid con una lesión de rodillas sufrida en la final de la Eurocopa que conquistó con Portugal. El técnico se reunió con el jugador y apeló su confianza para optimizar su rendimiento. Si tú me escuchas y aceptas descansar de vez en cuando, perderte algunos partidos, si tú confías en mí, alargarás tu carrera varios años, fue lo que dijo Zidane a Cristiano, y los resultados están a la vista a corto plazo. La temporada pasada Cristiano descansó en la mayoría de la Copa del Rey y en varios partidos de liga previos a otros encuentros ligueros de la Champions Transcendentales, y así llegó al tramo crucial en plena forma y contribuyó de manera decisiva al doblete. Este año va por el mismo camino inédito de la Copa del Rey. La última jornada descansó contra Las Palmas, como ya lo hizo antes frente al Leganés y al Español, y va como un tiro. Ha marcado en todos los partidos de la Champions y ha llegado 21 goles anotando en 10 de los últimos 11 encuentros oficiales disputados. Y la Roma le teme a Messi. Stefan El Charaway, extremo internacional del Roma, que se enfrentará el día de mañana al Barcelona en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. El argentino Leo Messi es el mejor jugador del mundo. El faraón explicó en declaraciones en la web de la UEFA que saben que será muy complicado jugar contra el Barcelona en el Camp Nou, pero aseguró que no tienen nada que perder. Tenemos que intentar demostrar nuestro espíritu, trabajar duro y aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Tenemos que ser conscientes que la eliminatoria se juega durante 180 minutos. Trataremos de sacar un buen resultado en Barcelona, fue lo que afirmó el Charaui. Indicó que tendrán que estar muy atentos al manejo del balón del Barcelona y a los movimientos que se le ocurren a Messi. Es el mejor jugador en este momento y no estoy hablando solo del Barça, sino del mundo entero. Nos enfrentamos al mejor y cada vez que tienen el balón pueden hacer que ocurra algo. Es por eso por lo que tendremos que tratar de actuar, que restringir su influencia tanto como sea posible, fue lo que aseguró. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, ha llegado el día donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante. No es momento para renunciar a sus propósitos. En el amor, las relaciones frágiles podrían correr riesgo de ruptura a causa de una decepción. En la riqueza, Mercurio en su signo lo favorecerá en los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero. En el bienestar, en caso de caer, escuche a sus amigos para poder ver las cosas con mayor claridad. Step back and say Para el signo de Tauro, alimente su mundo interior y no se apresure en tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita, pida un consejo a ese amigo. En el amor, sincérese con su pareja y dejen en claro qué necesitan ambos para obtener la felicidad. En la riqueza aparecerán nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelos. En el bienestar, por la tarde goce sin culpas del ocio. La diversión será su mejor terapia el día de hoy. Para el signo de Géminis, hoy su visión lo ayudará a descubrir la verdad. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, consolide el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja. En la riqueza, pronto se reactivarán esos planes pendientes y logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados. En el bienestar, intente meditar sobre su futuro inmediato y resuelva cuestiones que le preocupen. Para el signo de Cáncer, no es momento para preocuparse por ese pequeño inconveniente. Hoy su intuición le dirá cómo debe actuar, déjese guiar por ella. En el amor, armoniza las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. En la riqueza, si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. En el bienestar, un buen masaje en la zona cervical le aliviará las tensiones que acumuló desde el día de ayer. Para el signo de Leo, haga uso de su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado desde hace tiempo y que estimule su creatividad. En el amor es el momento para aclarar esos conflictos con su enamorado y ponerse también en su lugar. En la riqueza, ignore los problemas domésticos ya que le restarán energía en el plano profesional. En el bienestar, hoy atrévese a un cambio de imagen empezando por un peinado o por la vestimenta. Para el signo de Virgo, ocúpese de las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral. En el amor, dedíquele más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete. En la riqueza, organice las ideas de los futuros proyectos que tiene en mente. En el bienestar, empiece danza, teatro o yoga y así podrá equilibrar su salud física y psíquica. Para el signo de Libra, se acerca un periodo para madurar en su vida personal. Realice actividades que lo llenen y fortalezcan su espíritu. En el amor, regale a su pareja una cena especial o una salida diferente. En la riqueza, busque nuevos contactos, los mismos lo ayudarán a resolver su futuro económico. En el bienestar, procure hacer un alto en el camino y reflexione sobre lo que quiere para su futuro. Para el signo de Escorpión, prepárese ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. En el amor, dentro del plano afectivo, apueste la estabilidad y confíe en su pareja. En la riqueza, si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros, sea conservador. En el bienestar, los nervios podrían jugarle una mala pasada, controle sus pensamientos haciendo yoga. Para el signo de Sagitario, debería empezar a pensar en su futuro, una nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana. En el amor, modere sus sentimientos contradictorios y así podrá mejorar la relación en pareja. En la riqueza,

robótico del Meet que nada por el océano. Para todas las personas que les encanta pues ver todos esos documentales en el que muestran los arrecifes y pues todo lo que hay, ¿no? En el fondo del océano, pues me imagino que van a estar fascinados, ¿no? Por la creación de este robot, porque gracias a este robot pues van a poder obtener más información, ¿no? Más detallada de lo que hay abajo, porque obviamente con lo que se tiene por el momento, pues no es tan preciso, o bueno, no es tan detallado. Preciso sí es, detallado no lo es. El MIT ha desarrollado un robot que se camufla, y puede pasar desapercibido en un cardumen de peces. Un equipo de laboratorio de ciencias de la computación e inteligencia artificial, que por sus siglas en inglés es CSAIL, SAIL, el del MIT, presentó un pez blanco que es robótico llamado, adivinen cómo, se llama Sophie. Mostraron video del pececillo nadando en el océano junto a un banco de peces tropicales, que ni siquiera pues se dieron cuenta estos pececitos, o sea, pensaron, ah, es uno de los nuestros. Las imágenes se obtuvieron en varias inmersiones de prueba en el Rainbow Reef del Fiji y a profundidades de más de 50 pies, lo que son 15.2 metros de profundidad, que duraron hasta 40 minutos, o sea que fue bastante tiempo. Y bueno, lo que dice un estudiante de doctorado del SAIL, que se llama Robert Cashman, dijo lo siguiente: que nosotros sepamos, este es el primer pez robótico que puede nadar sin estar conectado en tres dimensiones y durante periodos largos de tiempo. También es el autor principal del artículo científico sobre Sophie que se ha publicado en Science Robotics. El espía marino mecánico lleva una cámara que usa naturalmente una lente de ojo de pez para poder capturar videos y fotografías de lo que sea que haya bajo el agua, y se puede pilotar con un mando a distancia a prueba de agua que usa señales ultrasónicas y está basado en un controlador de videojuegos. El MIT lleva varios años trabajando en diseños similares. Un robot como este, para que se den una idea, puede ayudar a explorar el arrecife más de cerca que los robots actuales, tanto porque puede acercarse más al arrecife de forma segura para el arrecife, como porque puede ser mejor aceptado también entre las especies marinas. Eso lo explicó Cecilia Lachi, que no ha participado en el proyecto, pero es una profesora de biorrobótica en la Escuela Universitaria Superior Santa Ana de Pisa en Italia. El robot, que es controlado de forma remota, nada bombeando agua en cámaras que permiten que su cola se doble, impulsándolo hacia adelante. Unas aletas que se pueden controlar y una cámara para flotar ayudan a hacerlo navegar. ¿Cómo ven? Es increíble, ¿no? Estoy viendo las imágenes y pues sí se ve. Se ve como un pez, como un tanquecito hecho pez. Está curioso. Pero bueno, ¿no? Como les digo, y como nos dice la nota, ¿no? Que van a poder traer más información y sobre todo para verlos más de cerca y sin dañar los arrecifes, que es lo importante, ¿verdad? Y bueno, también hay unas cosas que son divertidas que puedes hacer con Google Lens. Ahorita te voy a decir cómo lo vas a hacer. Google Lens está lista, obviamente, para sorprendernos a todos. El llamado futuro de las búsquedas usa la cámara de tu teléfono para identificar objetos y luego te brinda información sobre esos objetos. Imagínense, o sea, para los que somos un poco desesperados, ¿no? Y a veces queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y muchas de esas cosas, pues cuando estás trabajando, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, y quieres buscar de dónde es esto, y empiezas a trabajar tu memoria, ¿no? O buscas en un libro, o lo googleas, qué sé yo. Pero ahora con una imagen, supongamos, tomas una fotografía de un cuadro, de algún, de algún pintor famoso o no tan conocido, y de repente al tomarle esa foto, pues la información que está ya en la internet te va a dar como diciendo, este es el pintor, se pintó en tal año, bla bla bla bla bla. ¿Cómo la ven? Está increíble, ¿no? Bueno, ese es el llamado futuro de las búsquedas. Usa la cámara de tu teléfono para identificar objetos y luego te brinda información sobre esos objetos. Básicamente un tipo de búsqueda de imágenes inversas en tiempo real. O si lo prefieres, una realidad aumentada a la Google. Independientemente de cómo elijas escribirlo, Google Lens puede hacer algunos trucos geniales. Y bueno, uno de los mejores de ellos es de cómo usar realmente pues la función. Primero uno se tiene que familiarizar con Google Lens, ¿verdad? Google Lens funciona de forma un poco diferente según el dispositivo que tengas. Tanto en Android como en iOS funciona desde el interior de la aplicación de Google Fotos. Selecciona cualquier foto, luego toca el icono de Lens. Y por supuesto, debido a que Google Fotos no puede hacer fotos en sí, tienes que realizar ese paso adicional de cargar primero la aplicación de la cámara, tomar la fotografía y luego cambiar a fotos. Es mucho más fácil en Android porque esa aplicación está solo a un toque de distancia después de tomar la fotografía. Y afortunadamente Lens ha llegado a Google Assistant en muchos teléfonos, lo que proporciona una experiencia más similar a la de AR o AR. En modelos compatibles, cuando invocas Google Assistant, verás un icono de Lens en la esquina inferior derecha. Lo vas a tocar para dar vida a Lens para hacer búsquedas en tiempo real. Y esa es definitivamente la manera más genial y más eficiente de usar la herramienta. Pero incluso si tienes que hacer el camino de tomar una foto, lanzar Google Fotos, puedes hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, escanea tarjetas de negocios a tu agenda. ¿Se acuerdan de las tarjetas de visita? Pues resulta que todavía existen y si regularmente las recibes, apreciarás la capacidad de Lens de escanear una tarjeta y convertir esos datos en una nueva entrada en tu libreta de direcciones. Por el momento, esto funciona solo en Android. La versión de iOS puede identificar el texto pertinente en una tarjeta, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etcétera, pero no puede crear un contacto a partir de ella. Así que todos los afortunados usuarios de Android, me incluyo en la lista, pues podremos utilizarlo. También en Android tendrás la posibilidad de modificar la información del contacto antes de guardarla en caso de que Lens haya omitido o haya leído algo mal. Es como si fuera un escáner, ¿no? Un escáner ahora tu celular gracias a Google Lens. Y bueno, pues hay otras cosas que puedes hacer a través de ellos. Puedes tomar un tour arquitectónico, como te había dicho, ¿no? Tomas una foto de las maravillas arquitectónicas de la ciudad y bueno, vas a obtener un montón de información, de detalles, y por si fuera poco también estarás creando un archivo fotográfico de tu visita al mismo tiempo que estás aprendiendo sobre lo que estás visitando. La verdad es que a la vez asusta un poco, ¿no? Porque el otro día también estaba tomando fotografías con otro celular, otro nuevo, y pues te pone toda la información, dónde estás, hasta las coordenadas y qué lugar, qué tienda y cuándo lo tomaste, a qué hora lo tomaste, quién lo no me hace falta, lo tomaste tú, Janet. Pero bueno, también puedes agregar eventos a tu calendario, leer reseñas de restaurantes. Entonces tiene muchas cosas padres el Google Lens, así que hay que utilizarlo, ¿no? Los que podemos. Y con esto vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. 8:31, ya regresamos. Y bueno, vamos a hablar hoy de la consecución del mundo real. Nos vamos a ir al capítulo 13. Andamos para allá y para acá, ¿no? Si pudiera ser una ranita saltarina, pues eso sería un claro ejemplo. Y bueno, en este apartado, que es el apartado número 7, pues nos habla mucho acerca de cómo estamos contemplando nosotros el mundo. Siéntete sosegadamente y según contemplas el mundo que ves, repite para tus adentros. El mundo real no es así. En él no hay edificios ni calles por donde todo el mundo camina, por donde todo el mundo camina solo y separado. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado por luces artificiales, ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real, nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Y bueno, esto es lo que nos dice al principio del libro. No sé si ustedes recuerden este apartado, pero está muy bonito, ¿no? Y nos cae como anillo al dedo, yo creo, a todos, porque nos ayuda a recordar nuevamente de lo que es la verdad, ¿no? Lo que es nuestro mundo. A veces pues nos dejamos llevar por el cielo nublado, nos dejamos llevar porque la gente no nos saluda o porque nos enojamos con otras personas y se nos olvida que no estamos separados y que realmente pues lo que estamos viendo no es para nada lo que es la realidad. Tienes que negar el mundo que estamos viendo porque verlo nos va a impedir tener otro tipo de visión. No podemos ver ambos mundos, pues cada uno de ellos va a representar una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima. La negación de uno de ellos hace posible la visión del otro. Los dos no pueden ser verdad. Obviamente, pues no pueden coexistir, así como la culpabilidad y el amor, ¿no? No obstante, cualquiera de ellos te parecerá tan real como el valor que le atribuyes. Su poder, sin embargo, no es idéntico porque la verdadera atracción que ejercen sobre ti no es igual. Tú no deseas realmente el mundo que ves, pues no has hecho más que decepcionarte desde los orígenes del tiempo. Las casas que erigiste jamás te dieron cobijo. Los caminos que construiste no te llevaron a ninguna parte. Y ninguna de las ciudades que fundaste ha resistido el asalto demoledor del tiempo. Todo lo que has hecho lleva impreso sobre sí el estigma de la muerte. No lo tengas en tanta estima, pues es un mundo viejo y decrépito. E incluso, según lo construías, estaba ya listo para retornar al polvo. Este mundo doliente no tiene el poder de influenciar al mundo viviente en absoluto. Tú no puedes conferirle ese poder, y si bien lo abandonas con tristeza, en él no puedes encontrar el camino que conduce más allá de él hacia el otro mundo. Entonces, el mundo real nos habla que tiene el poder de influenciarnos incluso aquí por lo que nosotros amamos. Y lo que pedimos con amor va a venir hacia nosotros. El amor siempre responde, recuérdenlo. Por más de que ustedes piensen, a esa persona es mala, esa persona no va a cambiar o esto no puede cambiar, pues no lo piensen así. Recuerden que el amor siempre responde. Si tú lo ves, lo contemplas con amor o realmente piensas que todo se hace con amor, vas a ver un cambio porque siempre va a responder, siempre va a haber una respuesta. Porque es incapaz de negar una petición de ayuda, de no oír los gritos de dolor que se levantan hasta él desde los rincones de este extraño mundo que nosotros hemos construido, pero que realmente no deseamos. Yo creo que todos deseamos vivir en un mundo de paz, en un mundo en el que no nos afecten las cosas externas, ¿verdad? Y lo podemos hacer si recordamos que este no es nuestro mundo, que esto no es realmente lo que vinimos a experimentar. Lo único que necesitamos hacer para abandonarlo y para reemplazarlo gustosamente por el mundo que tú no creaste, es estar dispuesto a reconocer que tú fabricaste, lo que tú fabricaste es falso. Has estado equivocado con respecto al mundo porque te has juzgado erróneamente a ti mismo. ¿Qué podrías haber visto desde un punto de vista tan distorsionado? Toda visión comienza con el que percibe, que es quien determina lo que es verdad y lo que es falso, y no podrá ver lo que juzgue como falso. Tú, que deseas juzgar la realidad, no puedes verla, pues en presencia de juicios, la realidad desaparece. Lo que no está en la mente no se puede ver, porque lo que se niega se encuentra ahí, aunque no se reconozca. Cristo sigue estando ahí, aunque no lo reconozcas. Su ser no depende de que lo reconozcas. Él vive dentro de ti en el sereno presente y está esperando a que abandones el pasado y entres en el mundo que te ofrece con amor. Yo creo que esta parte la tenemos que recordar constantemente. Cristo, para todos los que somos creyentes, pues sigue estando con nosotros, aunque nosotros creamos que no, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo sintamos, está con nosotros. O también pues tu Dios, ¿no? Si tú no crees en Cristo, pues cree que tu Dios o tu guía pues está contigo en cualquier momento. Él vive dentro de ti en el sereno presente, en este instante, y está esperando a que abandones este pasado y a que entres en el mundo que te ofrece con amor. No hay nadie en este mundo enloquecido que no haya vislumbrado en alguna ocasión algún atisbo del otro mundo que le rodea. No obstante, mientras siga otorgando valor a su propio mundo, negará la visión del otro, manteniendo que ama lo que no ama y negándose a seguir el camino que le señala el amor. Cuán jubilosamente te muestra el camino del amor, y a medida que lo sigas te regocijarás de haber encontrado su compañía y de haber aprendido de él cómo regresar felizmente a tu hogar. Estás esperando únicamente por ti abandonar este triste mundo e intercambiar tus errores por la paz de Dios. No es sino tu voluntad, y Cristo te ofrecerá siempre la voluntad de Dios en reconocimiento de que la compartes con Él. La voluntad de Dios es que nada, excepto Él mismo, ejerza influencia sobre su Hijo y que nada más ni siquiera se aproxime a Él. Su Hijo es tan inmune al dolor como lo es Él, quien lo protege en toda situación. El mundo que le rodea refulge con amor porque Dios ubicó a su Hijo en sí mismo, donde no existe el dolor y donde el amor le rodea eterna e ininterrumpidamente. Su paz no puede ser perturbada. El Hijo de Dios contempla con perfecta cordura el amor que le rodea por todas partes y que se encuentra a sí mismo dentro de él. Y negará forzosamente el mundo del dolor en el instante en que se perciba rodeado por los brazos del amor. Y desde este enclave seguro, mirará serenamente a su alrededor y reconocerá que el mundo es uno con él. También una de las partes que nos dice el libro es que la paz de Dios supera tu razonar sobre en el pasado. Sin embargo, está aquí y puedes entenderla ahora mismo. Dios ama a su Hijo eternamente y su Hijo le corresponde eternamente. El mundo real es el camino que te lleva a recordar la única cosa que es completamente verdadera y completamente tuya, pues todo lo demás te lo has prestado a ti mismo en el tiempo y va a desaparecer. Y eso es muy cierto, ¿no? Cuando nosotros dejamos este cuerpo, o cuando nosotros perdemos a un ser querido, pues nos damos cuenta, ¿no?, que desaparece todo lo que era la persona, pero en nuestra mente, en nuestro afecto, en nuestro cariño, pues permanecen íntegros, intactos, ¿no? En esas imágenes, en esos recuerdos, en lo que es el amor, ¿no? Lo que realmente pues venimos a aprender y a dar. Y cuando nosotros pues ya no estemos aquí, pues va a desaparecer este mundo que creamos para nosotros. Pero eso es otro y es eternamente tuyo, al ser el don de Dios a su Hijo. Tu única realidad te fue dada y por medio de ella Dios te creó uno con Él. Primero soñarás con la paz y luego despertarás a ella. Tu primer intercambio de lo que has hecho por lo que realmente deseas es el intercambio de las pesadillas por los sueños felices de amor. En ellos se encuentran tus verdaderas percepciones, pues el Espíritu Santo corrige el mundo de los sueños, en el que reside toda percepción. El conocimiento no necesita corrección. Con todo, los sueños de amor conducen al conocimiento. En ellos no ves nada temible y por esa razón constituyen la bienvenida que le ofreces al conocimiento. El amor espera la bienvenida, pero no en el tiempo, y el mundo real no es sino tu bienvenida a lo que siempre fue. Por lo tanto, la llamada al júbilo se encuentra en él, y tu gozosa respuesta es tu despertar a lo que nunca perdiste. Alaba, pues, al Padre por la perfecta cordura de su Santísimo Hijo. Tu Padre sabe que no tienes necesidad de nada. Esto es así en el cielo, pues ¿qué podrías necesitar en la eternidad? En tu mundo, ciertamente tienes necesidad de cosas. El mundo en el que te encuentras, en un mundo de escasez, porque estás necesitado. Sin embargo, ¿te podrías encontrar a ti mismo en un mundo así? Sin el Espíritu Santo, la respuesta sería no. Pero debido a Él, la respuesta es un gozoso sí. Por ser el mediador entre los dos mundos, Él sabe lo que necesitas y lo que no te hará daño. El concepto de posesión es un concepto peligroso si se deja en tus manos. El ego quiere poseer cosas para salvarse, pues poseer es su ley. Poseer por poseer es el credo fundamental del ego y una de las piedras angulares de los templos que se erige a sí mismo. El ego exige que deposites en su altar todas las cosas que te ordena obtener y no deja que halles gozo alguno en ellas. Y bueno, pues eso también es muy interesante, ¿no? Para que recordemos que cuando nosotros nos dejamos llevar tanto por este mundo que no es el real, ¿no? El que es el mundo del ego, el que nos dice necesitas esto para estar feliz, pues realmente nunca vamos a ser felices, ¿no? A veces pensamos que comprándonos un carro del año, comprándonos una maravillosa mansión, o irnos de viaje, esto y lo otro, nos van a dar felicidad. Independientemente de lo que hagas, si tú no estás en paz contigo mismo, si no estás feliz contigo mismo, no lo vas a poder disfrutar, no lo vas a poder vivir con felicidad. Todo lo que el ego te dice que necesitas te hará daño. Pues si bien el ego te exhorta una y otra vez a que obtengas todo cuanto puedas, te deja sin nada, pues te exige que le des todo lo que obtienes, y aún de las mismas manos que lo obtuvieron, será arrebatado y arrojado al polvo, pues donde el ego ve salvación, ve también separación, y de esta forma pierdes todo lo que has adquirido en su nombre. No te preguntes a ti mismo, por lo tanto, ¿qué es lo que necesitas? Pues no lo sabes, y lo que te aconsejes a ti mismo te hará daño, pues lo que crees necesitar servirá simplemente para fortificar tu mundo contra la luz y para hacer que no estés dispuesto a cuestionar el valor que este mundo tiene realmente para ti. Solo el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas, pues Él te proveerá de todas las cosas que no obstaculizan el camino hacia la luz. ¿Qué otra cosa podrías necesitar mientras estés en el tiempo? Él te proveerá de todo cuanto necesites y lo renovará siempre que tengas necesidad de ello. Por eso cuando nosotros tengamos algún cambio inesperado en nuestra vida, recuerden esta frase. que mientras nosotros estemos en el tiempo, Dios, tu Espíritu, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te proveerá de todo lo que tú necesites. Y si hay un cambio, es porque así Él lo considera, nos va a renovar siempre que tengamos la necesidad de ello. No te privará de nada mientras lo necesites. Mas Él sabe que todo cuanto necesitas es temporal y que solo durará hasta que dejes a un lado todas tus necesidades y te des cuenta de que todas ellas han sido satisfechas. El Espíritu Santo no tiene, por lo tanto, ningún interés en las cosas que te proporciona. Lo único que le interesa es asegurarse de que no te valgas de ellas para prolongar tu estadía en el tiempo. Sabe que ahí no estás en casa y no es su voluntad que demores tu jubiloso regreso a tu hogar. Deja, por lo tanto, todas tus necesidades en sus manos. Él las va a colmar sin darles ninguna importancia. Lo que Él te provee no conlleva ningún riesgo, pues Él se asegurará de que no pueda convertirse en un punto tenebroso. Siempre que te sientas tentado de emprender un viaje inútil que no haría sino alejarte de la luz, recuerda lo que realmente quieres y di: el Espíritu Santo me conduce hasta Cristo, pues ¿a qué otro sitio querría ir? ¿Qué otra necesidad tengo salvo la de despertar en Él? Y bueno, aquí voy a finalizar. Está muy hermosa este apartado. Y ya pues hemos hablado de él. Probablemente mañana lo continuemos, porque esto nos hace regresar nuevamente a la luz. Nos hace recordarnos lo que es nuestro hogar, lo que es nuestra verdad. Y también pues en este apartado nos ayuda a desprendernos realmente de lo que es el ego. Y pues de todas las cosas que ahorita tal vez son las que nos quitan el sueño, ¿no? La mayoría de las cosas que nos tienen preocupados pues va a ser siempre pues la familia, la salud, el trabajo, el dinero, la renta, esto y lo otro, ¿no? Entonces aquí nos dice que nada de eso pues no necesitamos. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 262 y nos dice: no dejes que hoy perciba diferencias. No dejes que hoy perciba diferencias. Padre, tienes un solo hijo, y es a él a quien hoy deseo contemplar. Él es tu única creación. ¿Por qué habría de percibir miles de formas en lo que sigue siendo uno solo? ¿Por qué habría de darle miles de nombres cuando con uno solo basta? Pues tú, tu hijo, tiene que llevar tu nombre, ya que tú lo creaste. No permitas que lo vea como algo ajeno a su padre o a mí, pues él es parte de mí, así como yo de él, y ambos somos parte de ti, que eres nuestra fuente. Estamos eternamente unidos en tu amor y somos eternamente el Santo Hijo de Dios. Nosotros que somos uno, queremos reconocer en este día la verdad acerca de nosotros mismos. Queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad, pues allí reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. Y bueno, está muy bonita también la lección y nuevamente concuerda, ¿no?, con la que tomamos al azar el día de hoy. No dejes que hoy percibas diferencias, eso es lo principal. Todos somos uno, hay que reconocer este día la verdad acerca de nosotros mismos. Si queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad, pues ahí es donde va a residir realmente la paz, y no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. Ya sabes dónde la puedes encontrar, ¿verdad? Así que no dejes que hoy perciba diferencias. Y con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.